déjate vulnerable y ciego. Me ves, ¿qué es lo que enseño? ¿Por qué me empeño en volverte? Y a mi pequeño no hay como de escapar de mí. Porque de ti, huyes es cuando me dices que sí. Me dices que sí, para no verte la cara. Vaya con tu alma, ganada por mi regalada. Sin su risa, contigo mismo. Tienes algo que yo cabí para sepultar tu idealismo. Dos, dos, uno, uno, uno, dos pulgadas conectadas a tu mente retrasada. ¿Por qué te entiendo?